Provincia. Buenas tardes, Martín. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Gracias por la presentación. Bueno, es una presentación. Soy medio larguero, Martín. Bueno, es buena. Se agradece. Bueno. La verdad es que es una situación sumamente extraordinaria, Martín, y la cuestión salud mental está dentro de nuestra agenda. Es un tema que nos interesa muchísimo y que también está sufriendo, por decirlo de alguna manera, lo de la pandemia y hay muchas características de este grupo social, de estos intereses que están alterados, Martín, que están cambiados. ¿Cómo se está laburando hoy por hoy en La Pampa? La provincia de La Pampa tiene la ventaja, a mi entender, respecto de otras provincias, de tener un sistema de salud a cargo de la autoridad provincial y de que todos los efectores del sistema de salud están bajo la órbita del Ejecutivo Provincial. Esto nos permite ofrecer respuestas articuladas para toda la provincia, que es algo que no todas las provincias tienen la posibilidad de hacer. Vos sabés que hay muchas provincias que tienen autoridades sanitarias municipales o que responden a otras lógicas. Algo de lo que se está evidenciando en esta pandemia es justamente la necesidad de que el Estado dé una respuesta de manera organizada. Y en este punto es interesante ver cómo se fueron adecuando, cómo se fueron transformando algunas lógicas de atención, no solamente del sistema de salud, sino de otras reparticiones que van adecuando sus prestaciones al contexto de la pandemia, evitar la circulación, evitar el acercamiento, ¿no? La distancia social que hay que respetar y las medidas de cuidado e higiene. En ese sentido, bueno, se ha visto cómo, qué sé yo, por ahí, en principio empezamos a recomendar que los pacientes que tuvieran los medios y fuera posible, se pudieran atender de manera remota, con dispositivos como los que conocemos, de atención remota o videollamadas, pero también llamadas telefónicas. Bueno, y de no ser posible, también se fueron haciendo indicaciones para los casos más graves o los casos que son necesarios de acompañar, que es necesario acompañar, quiero decir, desde lo presencial, ya sea por una guardia o ya sea de una consulta en salud mental, pero no solamente en los efectores del sistema privado, sino también en los efectores del sistema público. Ahí la Dirección de Epidemiología y el Colegio de Psicólogos nos colaboraron y pudimos sacar una serie de pautas para atender en los casos de emergencia. Fuimos reforzando las líneas 132 y las 136, que son dos líneas que tiene la subsecretaría desde hace algunos años, pero nos pareció un momento oportuno para relanzar ese trabajo. Entendemos que el mientras tanto de esta pandemia, digo, la estrategia del gobierno provincial ha sido darnos este tiempo para profundizar en lo que son las medidas de cuidado, pero también para ir equipando el sistema de salud ante un eventual aumento vertiginoso de la demanda en relación a la atención respiratoria que requiere el coronavirus, ¿no? Pero bueno, en el mientras tanto se juega un poco en el plano de la salud mental, como vos decías, el cambio de la rutina, el aislamiento, las ansiedades, los miedos, la forma de comunicar también tiene un efecto sobre la salud mental de las personas. Hicimos una serie de recomendaciones a la población general que fueron bien recibidas. Aumentó efectivamente la cantidad de llamadas y demandas a las líneas 132 y 136. Y también se empezaron a canalizar algunos pedidos de atención, una solicitud, una demanda de atención en salud mental a través de las líneas, así que hay un equipo de respaldo que va canalizando esos pedidos de atención psicológica a las personas que llaman. Que vuelvo a insistir, las sensaciones de ansiedad, de angustia o de sentirnos un poco desorientados por momentos no siempre remiten a algo patológico. En este contexto hay que decir que es algo esperable, no es atípico y no hay que psicopatologizar la angustia de por sí, ¿no? Claro. Esto le está pasando a muchas personas que por ahí no saben lo que les pasa. ¿Puede ser así, Martín? O sea, te hago la consulta sobre si están recibiendo llamadas al 132 o al 136 de personas que no son usuarias de salud mental. Sí, claro, porque de hecho el servicio es un servicio abierto y lo positivo es que vemos que es algo que empieza a ser utilizado por una persona que capaz que nunca se hizo atender en salud mental, que capaz que nunca fue a un psicólogo, nunca fue a un psiquiatra, y bueno, está con angustia, está con ansiedad, con miedos, y llama, y aprovecha el llamado. La verdad que hay que decir que la mayoría de los llamados, el usuario de la línea, la persona que llama, corta conforme, más tranquila, sirve para como un espacio de escucha, ¿no? Como nosotros decimos que es un espacio de primera escucha, de acompañamiento, en donde no siempre eso termina en que, bueno, entonces, como conclusión de todo lo que hablamos, yo tengo que ir al psicólogo. No, bueno, a veces no, y a veces sí, depende básicamente de para qué yo estoy llamando y, en definitiva, cómo es el transcurrir de esa atención. Claro, claro. Lo cierto es que hay muchas personas que están recurriendo a estos números por una circunstancia sumamente particular y parece... Está multiplicado realmente los llamados, es así. Mira vos. Bueno, yo no te quería preguntar por cantidad, pero bueno, vos lo estás mencionando a la pasada. Sí. Martín, está bueno también lo que nos decís de que esto no necesariamente se transforma en un colectar nuevas identidades, digamos, para que caigan en la órbita del laburo de la subsecretaría, pero el acompañamiento es fundamental. ¿Se tratan muchas veces de falta de información, Martín? O una pérdida del temperamento, un cambio. No, bueno, ahí ya es ir al caso a caso, pero en general tiene que ver con la ansiedad y la angustia, el grueso, los llamados, ¿no? Se hace difícil soportar el... una situación tan atípica, digamos. La situación de aislamiento, el cambio abrupto, las rutinas en todo sentido. El punto de vista de, bueno, gente que tenía muchas relaciones sociales, muchas vinculaciones, mucha vida social, para decirlo de alguna manera, y que de repente ha cambiado, eso por supuesto genera inestabilidad, genera cierta sensación de incertidumbre, de cuándo va a terminar esto, de qué me va a pasar, de cuándo se termina, esas preguntas que como no tienen una respuesta genera ansiedad. Pero bueno, también tiene que ver con algún sesgo que a veces uno toma. Y eso es el caso a caso, cómo uno termina generando una situación de angustia, porque obviamente también puede tener que ver con situaciones pasadas, que uno haya transitado y que se reviven en esta situación. Bueno, la singularidad de las personas, ¿no? De cada cual. En ese sentido está lo interesante del espacio, que es un espacio de escucha, en donde uno tiene lo que tiene para decir, por lo que le ha ocurrido, ¿no? En el sentido de, viste, como por ahí se suele tipificar, ¿no? Bueno, entonces lo que vos tenés es esto, lo que tenés aquello. No, qué sé yo, por ahí no encuadra en una situación, como decía, psicopatológica, simplemente una escucha, un oído que está ahí para prestarse y para, de alguna manera, brindar algo de, ¿cómo decirlo? Un acompañamiento, podríamos decir. Sí, así acompañamiento, no sea... pero lo que quería decir es otra cosa. No, ahora ya lo voy a recuperar, Juan Pablo. Muy bien, ahora, muy hasta bien. Ahora casi siempre es un momento de transición en el día en donde arrancamos después de las 5 a hacer otra actividad. Estaba con la cabeza en otro lado. Pero vamos a recuperar la palabra que quería decir. Ya va a salir, Martín. Mientras tanto habías hablado de que desde qué sector fue que... la encontré. A ver... Era alojar la subjetividad de cada cual. Es un espacio de alojamiento, si se quiere, ¿no? Ajá. Porque se trata más de eso, porque por ahí la palabra contención suena rara, ¿no? Medio impuesto, viene medio como que de alguien que tiene que ser contenido, como si hubiera que aprisionar a alguien. No, este es un espacio de alojamiento en donde está el lugar para que uno pueda contar y transmitir lo que le ocurre y cómo eso le viene y si eso necesita otras respuestas, está también el espacio para hacer ese pedido, plantearlo. Muy bien, estamos con Martín Malgal, responsable de la Subsecretaría de Salud Mental y de Adicciones de La Pampa, hablando a la pasada del 132, un número, una línea directa para personas con consumos problemáticos y adicciones, y del 136, que recibe la consulta de personas en crisis en nuestro territorio, y Martín nos cuenta que ha aumentado un montón la consulta de esos números. Está bueno que los reforzaron, y en un momento, Martín, dijiste, hablaste de que les habían ayudado con un protocolo. ¿Quién fue que gestionó o qué institución es la que gestionó este protocolo que hacía falta? No, lo hicimos desde la subsecretaría, con la asesora legal que tenemos, y junto a la directora de adicciones, el director de salud mental, hemos reunido para brindar algunas pautas claras, primero, para tener en cuenta cuáles son los cuadros que no hay que perder de vista, que se justifica una atención de emergencia, que son cuadros complejos que si no cuentan con un espacio de apoyo, de atención en términos psicoterapéuticos o psiquiátricos, se pueden descompensar, se pueden agravar, pueden devenir en una internación o en una disposición de recursos mayor, incluso lo digo desde el punto de vista de lo disruptivo que puede terminar siendo algunos cuadros psicopatológicos o trastornos mentales que nosotros consideramos como graves. Bueno, nosotros, no solamente nosotros, estoy diciendo el campo de la salud mental tiene acuerdo, claro, en relación a que hay determinadas situaciones y cuadros psicopatológicos que deben ser tenidos en cuenta como graves y que hay que poder garantizar la continuidad de los tratamientos, los cuidados de la atención, incluso de la entrevista presencial en el caso en donde no esté pudiendo ser posible o no sea eficaz o eficiente la atención remota. Muy bien, muy bien. Este es uno de los frentes, Martín. El trabajo con los usuarios de salud mental, con las personas que en este marco de la pandemia van a necesitar de una ayuda o de un alojamiento, como bien dijiste, no necesariamente una contención. Y por otro lado, un trabajo entre instituciones, entre subsecretarías o entre ministerios, que se viene desarrollando, lo vamos viendo como semana a semana, tienen alguna capacitación. Sí. ¿Nos podés contar, sí, acerca de esto, que cómo se viene dando, sí, a nivel nacional? Sí, el jueves pasado iniciamos una capacitación que es en relación a las pautas y los lineamientos de la OMS, de la Dirección Nacional de Salud Mental, y en función de también, como decía antes, ir preparando los equipos para esta eventual sobredemanda, en donde, bueno, se pueden presentar en los equipos de salud ciertas situaciones de desborde emocional, ciertas angustias y dificultades desde el punto de vista de la salud mental de los trabajadores de la salud, que, bueno, que merece que como línea de trabajo en salud mental le demos una prioridad y brindemos herramientas para el abordaje de esta situación en los equipos de salud por parte de los directores de salud mental que hay, podemos decir, en la provincia, en un gran número dentro de cada centro de salud y hospitales. Entonces, nada, ¿cómo hacemos para que los efectores de salud mental no solamente dirijan sus prestaciones a la población, sino también a los equipos de salud, brindando herramientas y espacios para construir algunas propuestas y abordajes para los equipos de salud? Tiene que ver con el cuidado de la salud mental de los equipos de salud. Eso es una capacitación que arrancó el jueves que pasó, y va a continuar durante 3 encuentros más, hasta terminar de conformar los planes de trabajo de cada asistente. Se ha privilegiado a los trabajadores de salud mental y adicciones de la provincia, pero también la han querido hacer y se han sumado gente de las fuerzas policiales, que también trabajan con sus equipos de trabajo, personal de salud mental de la fuerza policial, algunos de educación, psicólogos y psicólogas de atención privada que querían contar con esa capacitación. La verdad que muy concurrida, se han anotado más de 60 personas y fue productivo el espacio. Y este jueves inicia una capacitación que es una propuesta de la CEDRONAR junto con la Dirección Nacional de Salud Mental, que es bien abierta en el campo de la salud mental. Abierta, quiero decir, para los equipos de salud mental y adicciones para empezar a generar una... algunos criterios comunes, algunos criterios de abordaje para los consumos problemáticos en instituciones de salud. En general se tiende a superespecializar el abordaje de los consumos problemáticos en instituciones específicas para eso, y la idea es empezar a llevar estrategias de abordaje y formas de atención que puedan ser posibles desde la atención primaria en salud, en una línea que venimos trabajando en La Pampa. La Pampa tiene un recorrido muy interesante en lo que es atención primaria en salud, y que pensamos que también puede brindar herramientas y reforzar algunas líneas de trabajo que tienen que ver con el abordaje de consumo problemáticos en servicios generales de salud mental y bueno, en los diferentes niveles de asistencia, tanto en el nivel primario como por ahí en lo que son servicios de salud mental o guardias hospitalarios. Muy bueno, la verdad, Martín, es que ver también, aparte de las particularidades de la provincia, digamos que es bien por ahí bien distinta al resto de la Argentina, por esto de que no hay manicomios en La Pampa, ¿digo bien, Martín? No hay ningún monovalente de gestión estatal en la provincia de La Pampa. Sí hay instituciones que trabajen de salud mental en especial. Claro. Como existe Imago y Rumen, Guadalupe, que son las dos comunidades que hay, y con las que también estamos trabajando en relación a comenzar a adecuar pautas de trabajo, incentivando formas o abordajes más interdisciplinarios, más comunitarios, buscando todo el tiempo planes de externación y buscando todo el tiempo las internaciones más breves posibles, que son en definitiva las prácticas manicomiales, independientemente de cómo se llame la institución y del nombre que tenga. Lo que buscamos es que las prácticas sean lo menos manicomializante posible, viniendo de donde se viene, que son paradigmas viejos, que no tienen que ver con la intención de encerrar, sino que son modalidades de abordaje que son históricas y que deben ser repensadas, readecuadas a un paradigma de derechos humanos en particular, acorde a la Ley Nacional de Salud Mental y a las políticas que se vienen privilegiando. Que las internaciones no son mala palabra ni un recurso del que no haya que echar mano, pero sí son un recurso que hay que pensarlo de manera excepcional, que son el último recurso en el abanico de prestaciones que se pueden brindar en salud mental, y que de ser necesario también urgentemente o inmediatamente se emplea el recurso. Hay que también ir pensando cuáles son las condiciones de externación o de alta más sustentables posibles para evitar nuevas reinternaciones, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahí queda un cúmulo de temas o un tema que tiene un cúmulo de facetas, si se quiere, Martín, para desilvanar en otro encuentro, si te parece pertinente. La salud mental es todo un campo, ¿viste? Son bueno, varios temas. Pero además, Martín, está esta pandemia dándonos un marco para la experimentación, si se quiere, entre comillas, en esto de construir propuestas y entender las emergencias que se pueden dar de ahora en adelante de otra manera, calculo. Sí, la verdad que... No te envidio el laburo. A veces es difícil en la urgencia repensar, pero si no lo hacemos, vamos a caer en los mismos errores que se suelen caer. Claro, claro. Bueno, ahí está. Ahí está, más o menos esa es la síntesis, No te envidiamos el laburo, Martín, pero la verdad es que sí lo saludamos el compromiso y además te agradecemos esta capacidad que tenés para responder más o menos a la brevedad y durante un buen ratito para explicarle pormenorizadamente a la audiencia. Martín, dejo la despedida en tus manos, por si se nos olvidó algo o querés agradecer o mandar un saludo. Gracias a ustedes por el interés en la temática y recuerdo las dos líneas, 132 y 136, que pueden llamar, son gratuitas, 24 horas, desde cualquier compañía, ahí pueden recibir la primera escucha, como contábamos recién. Así que bueno, un gusto y bueno, será hasta la próxima. Dale, que tengas buen resto de la jornada, Martín. Gracias. Martín Malgá es el responsable del área.